voy a ser feliz, te lo juro. Tú eres la reina de mi planeta. Mi vida por siempre seré tuyo. Te brindaré todo si me aceptas. Yo te voy a besar de los pies a la cabeza. Oh, oh, oh, oh, oh. No caigo en la tentación, aunque caigan mujeres por montón. Y es que tú me matas, yo no quiero a nadie más dentro de mi corazón. No caigo en la tentación, aunque caigan mujeres por montón. No, no. Ronald, Dayton, Sequillo y el Nene, Leo y Johnny en el campestre, y Ever Luis en el Líbano. Mi amor, ¿por qué tú seas mi nena? Me gastaría la quincena por ti. Solo dime qué esperas, pa' disfrutar lo que tengo pa' ti. Pa' disfrutar lo que tengo pa' ti. Yo quiero que seas mi nena. Tú solamente dime que sí. Mi cuarto lleno de velas te espera. Yo te voy a besar de los pies a la cabeza. Oh, oh, oh, oh, oh. No caigo en la tentación, aunque caigan mujeres por montón. Y es que no, tú me matas, yo no quiero a nadie más dentro de mi corazón. No caigo en la tentación, aunque caigan mujeres por montón. No, no. Alberto, Sobrino y el Jormi, Ricky Flow, Papu Iriarte y J, mira, de querer que eso no duele. Tú eres la que el piso me mueve, tú la que me mata. Tú eres la que me mata, mata, mata. Deja de querer que eso no duele. Tú eres la que el piso me mueve. Tú la que me mata, mata, mata. Tú eres la que me mata, mata, mata. Es que tú me matas, yo no quiero a nadie más dentro de mi corazón. No caigo en la tentación, aunque caigan mujeres por montón. Y es que tú me matas, yo no quiero a nadie más dentro de mi corazón. No caigo en la tentación, aunque caigan. A la